Las 12 del mediodía, 40 minutos, como ya les habíamos avanzado, vamos a hablar de seguridad vial con profesor de educación vial, que es José López, además de agente de la Policía Local de Santa Eularia. Muy buenos días, hoy lo haremos vía telefónica porque seguro que ha tenido trabajo, ocupaciones que le han impedido poder estar aquí con nosotros. Muy buenos días, José López. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, como tú decías, pues tengo muchas calles, digamos, levantadas, como aquí que dice, por todos sitios del municipio, y claro, hay que ir controlando, regulando y organizando el tráfico de ellas, y eso pues me lleva a veces pues a no disponer del tiempo que necesito, sí. Bueno, te disculpamos, pero nos gustaba tenerte aquí con nosotros para hablar de un anuncio de un tema que habíamos anunciado, que es de candente actualidad y que repetiremos y repetiremos hasta la saciedad para que lo respetemos de una vez, porque de esta manera podemos evitar muchísimos accidentes, que es la velocidad a la que conducimos y también las distancias que debe haber según las normas de tráfico entre un coche y el que le precede. Esto motiva muchísimos accidentes, frenazos, golpes por la parte de atrás del vehículo, con lo que conlleva pues accidentes a veces leves, pero sí muchos problemas de latigazos cervicales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar y a incidir una vez más en ello. Sí, efectivamente, va unido, ¿no?, la velocidad y la distancia de seguridad, ¿no?, puesto que, bueno, a veces yo hago una pregunta aquí, sobre todo a mis alumnos, de que si aquí en Ibiza existe realmente la distancia de seguridad, ¿no?, si existe, ¿no?, físicamente la dejamos, y aquí en Ibiza pues no existe, no solamente ya porque las distancias de carreteras y núcleos urbanos entre pueblos es relativamente corta, ¿no?, sino que queremos ir muy deprisa a ellos y, bueno, parece que tenemos siempre la intención de ir apretando, de ir empujando siempre al coche que llevamos delante, uh-huh, y no tenemos pues esa paciencia de saber dónde nos encontramos, la distancia que tenemos que recorrer y que, bueno, que hay que intentar pues no crearse ese estrés, ¿no?, que se lo está creando uno mismo, en base a que uno quiere ganar tiempo al tiempo, ¿no?, y eso aquí en Ibiza pues hay que valorarlo y decir, bueno, ¿qué pretendo yo? Pues para ganar uno o dos minutos, si es posible ganarlos, pues estoy arriesgando, ¿no?, y entonces intento pues ir más rápido y la intención de ir adelantando, no solamente a uno, sino intención de adelantar a todos, porque claro, encontramos siempre caravanas, no es solamente un coche delante de nosotros, sino que vamos a encontrar muchos. Es que a veces vemos acciones que nos llaman la atención y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Vemos coches que nos adelantan a lo mejor a una velocidad increíble y luego les vemos parados en un semáforo o les vemos parados en una rotonda, por ejemplo. Y dicen, pues tanta prisa. ¿Para qué tanta prisa? Pero Maribel, eso es precisamente porque no hemos aprendido a conducir aún, ¿no? No sabemos conducir de una manera de sacarle el mejor rendimiento pues a esa circulación. Y entonces creemos que por correr mucho en un tramo, porque solamente será en un tramo corto, que creemos que con eso vamos a ganar más tiempo y vamos a llegar antes, cuando eso no es cierto, por las distancias y el volumen de vehículos que tenemos aquí en la isla. Y bueno, es simplemente cuestión de darse cuenta, de analizar cada uno, ¿no?, a sí mismo, pues bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Aquí realmente el tema de la velocidad es algo preocupante porque, como tú dices, yo voy también circulando siempre por las carreteras de aquí Ibiza y la velocidad, los límites de la velocidad, casi el 99% de los vehículos exceden todos los límites. Es increíble. Algunos lo superan un poco y otros lo superan pues en bastantes kilómetros, ¿no? Es algo increíble, no se entiende, porque como tú dices, no van a llegar antes que nosotros, y si llegan antes, pues será un espacio de tiempo muy muy pequeño, ¿no?, que no merece la pena. En efecto. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre un coche cuando conducimos y el que nos precede? Ya no detenidos, ya no digo parados, en circulación. Sí, vamos a, no podemos hablar de metros, porque además hacer un cálculo de metros cuando vamos circulando en el coche a veces es complicado y no acertaríamos. Lo que sí que hay que pensar que nos tiene que dar siempre tiempo a que si ocurre un imprevisto, que podamos detener nuestro vehículo pues con antelación al alcance, ¿no?, a la colisión. Entonces, bueno, dependerá también de la velocidad que vayamos, pero aquí en Ibiza, con respecto a las velocidades, que vamos a suponer que la máxima de las carreteras es 80 kilómetros por hora, hay que tener en cuenta que hay que tener un mínimo de 60 o 70 metros mínimo con el coche que nos precede. Después dependerá, si vamos a una velocidad inferior, pues iremos reduciendo. Siempre pensando en que, por mucho que queramos correr, nunca correremos más del coche que llevamos delante. Por lo tanto, tenemos que mantenernos a la misma velocidad del coche que va delante y a la distancia adecuada siempre. Si el coche delante acelera un poco más, nosotros aceleramos un poco más. Si el coche delante frena un poquito, nosotros también frenamos un poquito. Quiero decir, pero siempre manteniendo esa misma distancia de 60-70 metros mínima, porque estoy hablando de que nos dé tiempo a detener el vehículo, pero siempre y cuando nosotros estemos observando perfectamente al vehículo que nos precede. Pero también hay que pensar que en un momento dado el coche de atrás nuestro podemos sufrir un despiste, mirar hacia un lado. Entonces hay que pensar también que si ocurre todo eso, habrá que aumentar esa distancia. Uh-huh. Y ya no pensemos si el día ha llovido, está el suelo mojado, que en ese caso tenemos que aumentar en uno o dos segundos más esa distancia. Ten en cuenta que el segundo de distancia es por segundo aumenta más o menos unos 25 metros. O sea que habrá que calcular que 25 metros es el tiempo de reacción yendo a 80, más después tiempo de frenada. Entonces, mínimo, para que sea sobre ese segundo, 60 o 70 metros de distancia, más o menos para calcular, ¿no? Y eso también podemos hacer una prueba mental para saber si vamos bien a esa distancia. Y es que cuando el coche que va delante de nosotros pasa por un obstáculo, como puede ser un árbol, una farola, algún obstáculo, nosotros contamos mentalmente 1101 y 1102 de forma lenta, sin ir deprisa, de forma normal, y si al terminar de contar nosotros hemos alcanzado ese punto o lo hemos rebasado, es que vamos muy cerca. Y si por el contrario no hemos llegado, es que vamos a la distancia adecuada. Es una forma práctica que tenemos los conductores de saber si vamos pues muy separados o vamos muy cerca. 1101 y 1102. Sí, de forma pausada, de forma pausada, muy rápido, sí, de forma normal, ¿no? Como se suele hablar y contar, y entonces veremos si la distancia es adecuada. Y eso lo podemos ir haciendo a todos los tramos que queramos. O sea, a cada rato, si queremos ir comprobando si vamos bien de distancia, pues si hemos visto que nos acercamos mucho o no, pues hacemos ese cálculo mental y salimos de dudas. Efectivamente. Has dicho, tú lo has dicho, lo hemos comentado, que está íntimamente ligado la distancia con la velocidad. Si vamos a una velocidad excesiva, por mucho que hagamos viendo un coche que está a lo mejor circulando a una velocidad normal, pues le vamos a sacudir, le vamos a pegar. Por lo tanto, si aminoramos la velocidad, tenemos una capacidad de reacción mucho mejor. Por lo tanto, es ahí el kit de la cuestión. Claro, yo he hecho el cálculo de que a 80 kilómetros por hora, el tiempo de reacción de una persona normal y que esté mirando y observando los elementos del tráfico, es de un segundo. Un segundo, claro. En ese segundo el coche a 80 puede recorrer, antes de haber frenado, por unos 25 metros. Eso tenemos que saberlo. Y por mucho que queramos, si vamos aquí a 10 o 15 metros de separación, en la vida vamos a poder detener el vehículo antes de la colisión. Pero el problema radica que en el momento de coger nosotros el volante, en el momento, nadie es capaz de pensar de que existe la posibilidad y que puede ocurrir el accidente. Creemos que todo va a ser normal, como cada día, que lo normal es que no nadie sufra ningún accidente, sería lo normal. Entonces no estamos preparados y no nos preparamos para que, por si surte el contratiempo, ¿no? Y entonces la percepción del riesgo en ese momento es cero. Entonces, como no creemos en el peligro y qué va a pasar, pues entonces por eso arriesgamos. El problema radica en el mismo momento que tomamos el volante. Otro tema también que es importante y que se trata de distancias es cuando hacemos un adelantamiento, por ejemplo, y hay una motocicleta o una bicicleta o un peatón, por ejemplo, en una carretera. ¿Qué distancia debemos dejar entre ese obstáculo, entre esa persona que está circulando y nuestro automóvil? Bueno, hay que dejar todo el que se pueda, e incluso si se puede invadir el carril contrario, pues se hace. Pero mínimo hay que dejar un metro y medio de separación lateral, mínimo, con todos los vehículos, pero sobre todo con peatones y ciclistas, porque también sabemos, o ciclomotores de dos ruedas, porque sabemos que puede sufrir también algún movimiento lateral. Por lo tanto, si se puede y no viene ningún vehículo en sentido contrario o en el carril que tengamos al lado, porque a veces puede ser una vía de doble carril, dos carriles del mismo sentido, tenemos que intentar invadir todo lo que pueda el otro carril, pero mínimo siempre será un metro y medio. Un metro y medio. Perfecto. Sí, cosa que eso a veces pues no se cumple. Porque, ¿sabes por qué no se cumple? Porque el coche lleva mucha velocidad, circulan vehículos en sentido contrario, entonces como no podemos invadir el carril contrario, ¿qué hacemos? Pues pasamos justo pegado al ciclista o al ciclomotor o al peatón que estamos adelantando. Exacto, nos acercamos, he visto casos de que como no puede adelantar, se acerca cada vez más, haciendo que la persona que está conduciendo la bicicleta o la moto se atemorice. No, es que tú sabes lo que significa que tú vayas andando o vayas en bicicleta y pase un coche por el lado tuyo a 80 o 90 por hora a menos de un metro de distancia. Eso es algo, es una locura eso. O sea, es que es un riesgo que cualquier despiste que exista en ese momento y coincida el atropello, bueno, es que esa persona pues no tiene salvación. Bien, vamos a seguir insistiendo. Vamos a pedir, por favor, a todos los conductores, aminoren la velocidad. No vamos a llegar antes por un poquito menos darle al pedal. Por lo tanto, sobre todo es muy importante la distancia. Vamos a ver, si un coche que va delante de nosotros va a 60, yo puedo ir a 60 a 5 metros de él, pero también puedo ir a 60 a 80 metros de él. Por lo tanto, voy a ir a la misma velocidad y, en cambio, si he dejado la distancia esta de seguridad, voy mucho más seguro. Pero es que voy a ir a la misma velocidad. Eso la gente lo tiene que entender. Que no por mucho que me acerque yo al coche de adelante, voy a correr más. Es que no es posible eso. Es imposible. Lo que sí haremos es seguir insistiendo desde aquí. Por eso a veces repetimos espacios, tratamos varias veces un mismo tema. Este tema ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero se trata de concienciar, de concienciar. Es que aún se dan muchos accidentes por sistema de alcance. El otro día hubo también en Cala Negreta y fueron 5 coches. O sea, es que se dan muchos accidentes y sufren después lesiones cervicales, son bastante importantes, y en el caso de que no lleven cinturón pueden sufrir incluso pues a un golpe contra el parabrisas o contra el volante, ¿no? Lo que tengamos delante. Efectivamente. Y aún es que se dan muchos casos. Claro, serán solamente los casos en que el primer coche o se haya detenido por alguna razón en medio de la carretera para girar o cualquier maniobra, o bien porque se cruce a alguien y seguro tiene que pegar un frenazo. Y la gente que va detrás, como no espera ese contratiempo desde el momento que coge el coche, pues ahí es donde cae, ¿no? Ya. Bien, lo hemos de dejar aquí, José, pero que, no sé, podríamos adelantar el tema de la próxima semana. ¿De qué hablamos la próxima semana? También un tema de concienciación. Sí, yo creo que también podríamos darle, ya que uno de o dos o quizás tres de los accidentes más importantes que ha ocurrido, salvo el peatón atropellado, ha sido en moto, podríamos también un poco, pues, digamos, hablar sobre la conducción de las motos, porque si la de los coches es complicada, la de las motos mucho más, porque al tener más espacio y poder circular entre coches, entre sentidos, o sea, de cualquier, por el arcén, de cualquier manera, pues justamente después pagar las consecuencias muy caras. Exacto. El digamos, el protagonista del conductor de moto es el mismo, no lleva carrocería, por lo tanto no, el que se lleva el gran palo es el conductor. Pues hablaremos de la conducción. Ya tenemos este año pues algunos de los dos fallecidos porque han sido motoristas, ¿no? O sea que hablaremos de accidentes en conducción en motos la próxima semana. De acuerdo, pues. Muy bien, pues gracias, José López, muchísimas gracias, feliz semana y, como siempre, muchísima prudencia al conducir. Gracias a vosotros. Un saludo.